encendió mi alma. Lucinda fue la que la apagó. Lucinda conoció a un gran hombre que nunca, nunca terminó. Lucinda fue la que vendió mi alma. Lucinda fue la que la compró. Lucinda conoció a un gran hombre que nunca, nunca terminó. Se fue en un barco, cheques, viajeros, balines de plata. Cundió el espanto de ese naufragio, tan solo ella sobrevivió. Llamaron su suerte y al final ni me importó. Lucinda fue la que perdió la calma. Lucinda fue la que saltó 23 pisos. Llamaron su suerte y al final ni me importó.